despiertas entre sueños de papel, entre besos que no saben a miel, entre la añoranza del ayer. No soportas la resaca, el sol templa tu existencia, entre el agua y el jabón se trasluce tu esplendor, se reduce tu candor, se desgasta la ilusión. Te quedará, pues nunca lo pensaste bien, y nadie regresará, pues no existe el ayer. Pasará otra semana, volverás a despertar igual, no tendrás conciencia de tu identidad, te falta una razón por la cual luchar, tal vez te veas al espejo y comiences a observar tras tu hastío y tu soledad este supuesto progresar, y en busca de la libertad me decidas a acompañar. Y nada quedará, pues piensas bien, y nadie desertará, pues no existe el ayer. No existe el ayer.